este tema va dedicado para una persona muy especial que seguro que desde el cielo nos está mirando. Para José Antonio Urueña, mi viejo, che. Te quiero, viejo. Escribirle mil poemas y llamarla por teléfono en mi ausencia. Que le dices que la amas a escondidas y la invitas a salir a caminar. Ella es muy fiel, siempre me cuenta lo que dice. Sabes que te puedo demostrar que me llama y me dice que no estás. Mira esa carta y ya deja de dudar. Esa es su letra y no te quiero lastimar. Esa mujer no vale nuestra amistad. En el mundo hay mil mujeres como ella. Tú eres mi amigo y me tienes que creer. Ya no lo dudes, soy tu amigo y te lo juro que en este momento dejo de ser mi mujer. Ser mío.